Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Comenzamos en la radio y en internet nuestro tiempo de salud y sanidad con la reflexión y todas las claves de actualidad de hoy viernes 29 de enero de nuestros contertulios, que son diversos en su procedencia. Los van a conocer enseguida, como todos los viernes, pero son los mejores. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Muy buenos días, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Semana, días, horas de mucha actualidad en el ámbito de la salud y de la sanidad en nuestro país. Vamos por partes. El Ministerio de Sanidad ya ha registrado en las últimas horas 34.899 nuevos casos de coronavirus, a los que hay que sumar 515 fallecidos. Por cierto, hay un informe muy interesante, además de los datos del Ministerio, del Instituto Nacional de Estadística, que hay que tenerlo presente en los datos, y el informe del Carlos III, que habla que el 20,38% de los contagiados tienen entre 19 y 29 años, y el aproximadamente 17 restante, o el 12,43, perdón, tienen más de 70 años. De momento, 515 fallecidos, que se habla muy rápido de estos fallecidos, pero que detrás de cada muerte hay una tragedia, hay una tristeza, en momentos difíciles también que vivimos. Parece que los contamos así rápidamente, pero cada número tiene un sentido. La incidencia acumulada desciende 10 puntos respecto a la de las últimas horas y llega a esta cifra, 889 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En la actualidad hay 30.726 pacientes ingresados por COVID-19, 4.608 en la UCI, y si bien en las últimas horas se han producido también 3.500 ingresos, más de 3.400 altas también. Además, en la última semana, hasta el viernes pasado, más de 7.979 personas han ingresado en un hospital como consecuencia de la infección provocada por el contagio del coronavirus, y 637 en una UCI. El 24% y las UCIs casi el 82-84% es un dato preocupante en estos momentos a las 10:47 de la mañana, donde la tensión, la presión, llámenlo como quieran, hospitalaria, es cada vez menos. Vamos a ver datos importantes y iba a decir trágicos también la próxima semana, pero es lo que hay. De aquellas semanas vienen estos datos. Me refiero a Navidades, a Reyes y de cepas también, sobre todo la británica, que está haciendo su efecto. No obstante, ayer Simón, haciendo un balance, hablaba de tasa de positividad que va descendiendo como dato positivo. Empecemos el descenso de la transmisión o de la incidencia en el número total de casos, el número de camas de hospital y el número de camas de UCI van a seguir recibiendo cada día más presión durante unos días más. Bueno, ya saben, ahora hablaremos de la nueva ministra, una ministra que ayer asistía a su primera interterritorial, bueno, primera interterritorial como ministra, como titular de Sanidad, aunque también asistía habitualmente en su anterior competencia. El plan de vacunación, hoy conoceremos datos de la Comisión Europea también respecto a AstraZeneca. El plan de vacunación fue uno de los, además de la conversación con presidentes de comunidades autónomas, que la tendrá también las próximas semanas, fue uno de los ejes fundamentales. Del segundo trimestre pueda llegar un número importante de vacunas, un número importante de dosis, y que por tanto todo el Sistema Nacional de Salud, con toda su potencialidad, con todas sus capacidades que los dan los profesionales sanitarios y la red asistencial, desde luego podamos cumplir ese objetivo del 70% en el verano. Bueno, hay que contrastar datos, ¿eh? ¿Han escuchado ustedes al ministro de Sanidad alemán, que dice que no va a haber vacunas hasta los próximos 2 meses? Y aquí en España parece que no hay problemas. El lunes parece que llegan suministros también, y comunidades autónomas denuncian que los recortes en el suministro de Pfizer, la tardanza de Moderna y la batalla política también de AstraZeneca, que hoy vamos a conocer noticias también respecto a la Unión Europea, han hecho temblar el proceso de vacunación y, de hecho, cuatro regiones solo están administrando la segunda dosis a los ya vacunados por no tener, lo conocen ya, viales suficientes para inyectar la primera vacuna a más ciudadanos. Son Madrid, Cantabria, Comunidad Valenciana y Cataluña. La Comunidad de Madrid, por cierto, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a poner en marcha el mando único sanitario para que todos los recursos de los hospitales públicos y privados de la región funcionen con una sola red bajo las órdenes de la consejería. Lo vamos a conocer enseguida. En fin, ¿qué quieren que les diga? Luego lo vamos a reflexionar todo con nuestros contertulios que nos están esperando en este enero histórico, triste también para España, en el que hay una mención no solo al cambio que tenemos que decir del ministerio, sino se produjo el cambio el miércoles, y analizando, lo ha hecho el equipo de Valor Salud, los discursos del saliente Illa, que se va, por cierto, a las elecciones catalanas, como saben, ya hoy le hemos empezado a escuchar en Cataluña sobre sanidad, y las palabras de la entrante Carolina Darias. Bueno, viendo, reflexionando, buscando algo en sus discursos, amigos y amigas, ni una sola mención a los fallecidos, 57.300 en España en lo que va de año, y sin mucha importancia parece a esas familias, y sí muchas referencias personales. Quiero decirte, Carolina, que yo creo que vas a disfrutar con esa sanidad. Es una tarea dura, pero también es una tarea muy agradecida, porque qué mejor puede haber que ocuparse de la salud de tus conciudadanos, ¿no? Yo he trabajado con Carolina y con la ministra de Sanidad y, bueno, aprecio una cosa que creo que todos ustedes van a poder apreciar en los próximos días, que es su templanza. Hombre, disfrutar, no sé yo si lo va a hacer la ministra Darias. Ayer estuvo en la Interterritorial y ella también se acordaba de ella. Me propongo, y lo digo claramente, seguir avanzando en los grandes compromisos que a corto y a largo plazo anunciaste en tu comparecencia en el Congreso de los Diputados. Con un objetivo prioritario, con un objetivo urgente, un objetivo además compartido por todos y por todas, que es contribuir desde la cogobernanza a gestionar la pandemia y frenar la propagación del virus de la COVID-19. Pues vamos a reflexionar mucho sobre estas palabras, también con nuestros contertulios, pero bueno, no costaba trabajo, ¿no?, decir algo sobre las familias, sobre los fallecidos, que es un verdadero drama. Bueno, pues parece, no sé quién le aconseja, pero parece que nadie se acordó de ello. Sobre todo, fíjense ustedes el ejercicio que ha hecho el proyecto Venturi, que lo vamos a dar a conocer hoy aquí, sumando la lista de espera quirúrgica y la demanda oculta, más de 234.672 pacientes, supondría que cada quirófano del sistema público madrileño tendría que realizar unas 330 intervenciones, más, digo, de las previstas para revertir la situación antes de la pandemia, teniendo en cuenta que la media es de 827 intervenciones por quirófano. Esto supondría incrementar el rendimiento medio a menos de un 40%. Vamos a dar a conocer hoy aquí lo mismo que vamos a escuchar las palabras de la única mujer candidata a la Organización Médica Colegial, Luisa González Pérez, vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid, que estará en directo con nosotros aquí en Valor Salud. Vertiginosa la actualidad, nos están esperando nuestros contertulios. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Y vamos saludando, por cierto, que a las 11 hablará el viceconsejero también, Zapatero, para dar los últimos datos en la Comunidad de Madrid, que, como digo, ha vuelto a poner en marcha el mando único sanitario para que todos los recursos de los hospitales públicos y privados de la región funcionen como una sola red. Recordándonos aquellos abriles y mayos del año 20 en el estado de alarma.